Hola, hola, hola, hola, hola, hola, sí, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, listo, le doy. Diestra, calzado de trabajo, botín de trabajo, 100% cuero argentino. Cuello acolchado, puntera de acero según normas IRAM, suela de ancho antideslizante, resistente a hidrocarburos, con material interior para absorber el sudor. Lengua fuelle cosida al calzado. Precio a 1.230 pesos, precio promoción. Podés adquirirlo en Facebook, Diestra Calzado, llamando al 121-155-130652 o en Buenos Aires 308 o en Buenos Aires 308 y Las Heras 69, Ciudad de Mendoza. Distra Calzado. Diestra Calzado. Diestra Calzado. Podés adquirirlo en Diestra Calzado Facebook llamando al 121